cielos cuentan tu gran poder. El firmamento habla de tu ser. Día y noche proclaman luz. Sin voz ni lengua muestran tu cruz. El sol se eleva con resplandor, como un guerrero fuerte en ardor. De un extremo al otro irá, nada su fuego podrá evitar. Tu ley es santa, es fiel verdad, da al alma gozo y claridad. Tus mandamientos son rectitud, más que el oro tienen. En ti hay juicio y dirección. Limpias mis faltas con tu perdón. Líbrame, oh Dios, de todo error. Sean mis dichos gratos a ti. Mi corazón en ti ha de vivir. Mi redentor, mi roca fiel, gloria y honra sean a Él. El sol se eleva con resplandor, como un guerrero fuerte en ardor. De un extremo al otro irá, nada su fuego podrá. Es fiel verdad, da al alma gozo y claridad. Tus mandamientos son rectitud, más que el oro tienen virtud. Temer tu nombre es bendición. En ti hay juicio y dirección. Limpias mis faltas con tu perdón. Líbrame. Gratos a ti, mi corazón en ti ha de vivir. Mi redentor, mi roca fiel, gloria y honra sean.